Vetmar, sabemos que funciona naturalmente. Neurolife Ledmar contiene complejo B, vitamina C, hierro y zinc. El complejo B, vitamina C, hierro y zinc, junto con una alimentación saludable, podrían servir como neuronutriente. Neurolife Ledmar. Registro INVIMA SB2009-000-1238. Manténgase fuera del alcance de los niños. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Puede causar hipersensibilidad. No consumir en estado de embarazo y lactancia. Suplemento dietario. Mejor quédate en casa. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pídelo a domicilio. En Bogotá, la FM, en los 94.9. Lo que usted necesita saber, cada media hora, en la FM. Son las 2 de la tarde, y aquí, en la FM, cada hora le presentamos toda la información que usted necesita saber. 100 policías en Chocó están contagiados de COVID-19. Los uniformados están aislados y se encuentran en buenas condiciones de salud. El departamento del Chocó ya superó la barrera de los 1,000 contagiados por el virus. El almacén Al Costo en Cali podría ser cerrado si se comprueba que incumple con los protocolos de bioseguridad. El establecimiento será investigado por los hechos de orden público y sanitario ocurridos durante el primer día sin IVA en la capital del Valle del Cauca. Un total de 88 fiestas clandestinas fueron descubiertas por las autoridades durante el puente festivo en el área metropolitana de Bucaramanga. Más de 800 personas fueron sancionadas por violar la ley seca y el toque de queda departamental. En noticias internacionales, un terremoto de magnitud de 7,5 localizado a 12 kilómetros al sureste de Crucecita, en Oaxaca, México, deja hasta el momento una persona fallecida por un derrumbe en el epicentro del movimiento telúrico. Y en noticias deportivas, el argentino Sergio Kun Agüero, delantero del Manchester City, viajará a Barcelona próximamente para que le revisen la lesión en la rodilla izquierda que sufrió en el partido de este lunes ante el Burnley. Soy Marcela Segura de la FM en este avance informativo. Para estas y otras noticias los invitamos a que continúen con nosotros, escuchando nuestra programación habitual y visitando nuestra página www.lafm.com.co. Todas las noticias en la FM. La FM Cali, 98.5 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Abrochen sus cinturones. Los invitamos a disfrutar de un nuevo viaje retro. Un viaje retro a través de los clásicos. En las coordenadas 98.5. La FM. Música inmortal. FM 98.5. Cali escucha a Alexa Salazar. Alexa Salazar en la FM 98.5. Clásicos siempre. Clasiadictos, buenas tardes. Espero que todo esté muy bien, que hayan tenido un fin de semana muy especial, que hayan podido celebrar responsablemente y que hoy tengan las energías para sacar adelante todas sus cosas, todos sus proyectos, todos sus quehaceres. Aquí la FM 98.5, aquí Alexa Salazar, a la orden para sacarles una sonrisa, para hacerlos cantar, para hacerles compañía con todo el cariño del mundo. Viene música de Culture Club de Kylie Minogue, por aquí estará Toto, que tiene la historia asombrosa del día de hoy, The Cardigans, y por aquí les voy a estar hablando nuevamente del quiz del día de hoy. Ya están listos los de la semana y están buenísimos. Espero que ustedes estén listos para responder sin pensarlo y sin investigar. Mientras tanto, aquí está Styx. Esta canción se llama Mr. Roboto y la escuchan en la FM 98.5, Pasión por los Clásicos. Machine or mannequin?

choice is yours. Don't be late. Take a rest. There's a friend. Yes, I'm known in me. Yeah. In me. Yeah. In me. Yeah. In me. Yeah. Come down some mud. Soak the bleach. Yes, I want you to be. There's a trend. There's a friend. There's a known. Mándanos un mensajito, mándanos un cariñito virtual, deja la pena, hombre, escribinos algo, decinos lo que nos querás decir, participa en todo lo que tenemos en la programación de la FM 98.5. ¿No tenés nuestro WhatsApp? Bueno, pues yo te lo voy a dictar despacito por si de pronto pues has tratado de copiarlo y lo hemos dicho muy rápido. Aquí va, y lo voy a repetir. ¿Estás listo? ¿Tienes dónde apuntar? 314-504-9106. 314-504-9106. Espero tu mensaje. Aquí está Hubba Stank. La canción se llama The Reason y la escuchas en la FM 98.5, El Poder de los Clásicos.

Clásico, clásico, clásico, siempre. 98.5. Historia asombrosa del día de hoy con Toto, les dije, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la canción Rosana. Resulta que uno diría que esta canción definitivamente está dedicada a alguna Rosana. Claro, una canción con nombre de mujer, pues algo tiene que pasar ahí. Pues bueno, resulta que sí existió la tal Rosana, Rosana Arquette, que era la esposa de uno de los integrantes de la agrupación Toto. Pero no lo escribió su esposo. La canción la escribió otro de los integrantes y él dice que más bien ahí describe a tres mujeres interesantes que conoció alguna vez y lo que hizo fue, con las cosas que le gustaban de esas mujeres, describir a una tal Rosana. ¿Por qué el nombre de la esposa de su compañero? Pues porque simplemente le pareció muy sonoro para una canción, pero en realidad no existe la persona. Así que, si antes creíamos que el fondo de la canción era así, en definitiva, de una mujer que había existido y que por los siglos de los siglos ella iba a llevar a cuestas una canción tan famosa, pues no, es una mujer ideal con nombre de una mujer real. Eso sí, Rosana vendría siendo más bien esta canción. Una mujer que se ha quedado en nuestros corazones. Una mujer o una canción que ha pasado las barreras del tiempo y las seguirá pasando y seguirá siendo hermosa, seguirá siendo poderosa. La Rosana de Toto es la que van a escuchar a continuación en La Máquina del Tiempo, la FM 98.5.